Estoy tumbado por el hielo, por los flashbacks y el dinero. Vida injusta de bandolero, sin importarme si muero. Estoy tumbado, ma, a tu lado, ma. Estoy tumbado, ma, a tu lado, ma. Estoy tumbado por el hielo, por los flashbacks y el dinero. Vida injusta de bandolero, sin importarme si muero. Estoy tumbado, ma, a tu lado, ma. Estoy tumbado, ma, a tu lado, ma. Estamos en el beat, porreando jaguares con cara de gif. La house en el baño se siente el sniff. Si estoy con su novia es porque es un sneak. No caigo en el palo en el brujo de witch. Estoy en la mía, viviendo de noche, durmiendo de día, workeando callado, matando la liga. Matando la liga. Hasta abajo, mami. Hasta abajo, mami. Ahora tengo house, ahora tengo money, baby. Siempre estoy top, capsuleando Cali. Es violeta el color de su bolso Armani. Si está en cuatro es mejor, son curvas de rally. A 180 el motor, nos fuimos al party. Está puesta para mí, le protesta si está aquí. Yo estoy flex y tu ex no nos puede ver feliz. Le pregunta sobre mí, de mi forma de vivir. Que gastar y consumir, no tengo nada que decir. Siendo yonki soy feliz. Llevo noches sin dormir. Making money, candy flip. Planificando ser rich. Siendo yonki soy feliz. Llevo noches sin dormir. Making money, candy flip. Estoy tumbado por el hielo, por los flashbacks y el dinero. Vida injusta de bandolero, sin importarme si muero. Estoy tumbado, ma, a tu lado, ma. Estoy tumbado, ma, a tu lado, ma. Estoy tumbado por el hielo, por los flashbacks y el dinero. Vida injusta de bandolero, sin importarme si muero. Estoy tumbado, ma, a tu lado, ma. Estoy tumbado, ma, a tu lado, ma.